De nada sirve ser bueno con las mujeres, tarde o temprano con mala moneda pagan. Yo no sé si es que tengo mala suerte, pero todas me han salido malas. Yo no sé si es que tengo mala suerte, pero todas me han salido malas. Será porque han visto que las quiero, que se aprovechan de mi cariño. Después de darle todo lo que tengo, me dejan solo y cogen su camino. Separado de ella, viviré adorando a la mujer, pero siempre separado de ella. Seré un iluso que a la hembra quiere, cuando mi ser necesite calma. Me soñaré con muchas mujeres, para darle consuelo a mi alma.